Yo elijo. Algunas cosas, algunas y no muchas cositas todavía se pueden elegir. Hay opciones para masticar y escupir. Yo elegí no ser policía, no ser empleado bancario, no ser abogado, no ser político, no ser blanco o negro o colorado, no ser un segurata o un portero de discotecas o idiotecas. Y elegí no ser notario. Sí, señor, algunas cosas y decisiones aún pueden ser completamente nuestras. Pero yo no elegí al odio. El odio me eligió a mí. Pero al odio hay que educarlo. Odiar al débil es reaccionario. Odiar al pobre, al jodido, al que no se supo levantar es fácil y cómodo. Odiar al poderoso y al miserable que nos pisa la cabeza es un gran regalo a veces. Otras, un claro deber. Walk on by.